y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. El autor enfatiza su alta estima por las acciones de Rispa al mencionar de nuevo el nombre de su padre. Vea 2 de Samuel capítulo 3 verso 7, en contraste con David, a quien no se menciona como rey ni por su linaje. Solo podemos imaginar el dolor y el duelo de Rispa mientras vigila los 7 cuerpos ejecutados. Ella construye una especie de tienda con cilicio y allí, al aire libre, acampa cerca de los cuerpos en descomposición y los protege de ser profanados por aves y animales. Rispa no hace esto por un día ni por 7 días, sino que vigila varias semanas, hasta que comienzan a caer las lluvias de otoño. Rispa es una madre devota y se destaca como un ejemplo de fidelidad en medio de una historia dominada por hombres que no siempre fueron fieles.